amigos, esto es Ovejas Mecánicas en serie. Hoy ya está empezando a fallar muy seguido. Mi nombre es Roberto Miranda y estoy como todas las semanas con el gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y con el gigantesco Rob Núñez. Soy gigantesco tocayo, yo Rob Núñez. Esto es dedicado a Mr. Robot, como ya lo sabrán, y estamos hablando del episodio número 8. Denominado EPS 1.7-White Rose. Punto M4B, gran formato. ¿M4B qué formato era ese? Es, es de Apple, güey. O sea, y es de otras weas también, sí. Pero yo lo he visto mucho en Apple, el M4B. V. Es 1.7. EPS, no es EPS, de Episode. Pero a diferencia de otros capítulos que hablaban sobre un término más o menos... Sí, este es como el primer... Ahora hablan de White Rose. Que no es un concepto informático hasta donde tú sabes. Yo sé, no. Yo tampoco. Era el nombre del tipo con el que se... O la tipa con la que se iban a juntar. Sí, claro. Pero no es un concepto, todo, no. Eso es todo lo que yo sé. Claro. No, no es como Bujo... No, o Hello Friend. Hello Friend era el otro. Tampoco. Pero es que Hello Friend... El piloto. No, no. Y Hello Friend es como Hello World. Es como que hace para... El, cuando tú generas un código por primera vez, generalmente lo bueno es lo que hace. Por ejemplo, cuando desbloquearon la Wii, la primera wea que lograron con código fue que la wea dijera Hello World. ¿Hola Mundo? Hola Mundo, eso es cuando en los buenos hackean, weá, cuando logré que la weá funcione, el primer mensaje es Hola Mundo, la weá funcionó. Quizá White Rose sea algo. Claro, afortunadamente este programa no tiene fe de ratas, claro. Así que no nos sé, no podemos equivocar. Ah, pónganlo en los comentarios. No nos interesa equivocarnos. En fin, un pequeño resumen. ¿Qué pasó la semana pasada? Pasó de todo, compadre. Ay. ¿Puedo partir hablando de Wellick? Habla de Wellick. Que se en la fiesta donde al ¿cómo se llama? El CTO Scott Knowles. El portugués Scott Knowles. Claro. Al moro Scott Knowles. Lo oficializaron como el CTO. Wellick no tuvo mejor idea que encamarse en el techo con la esposa de Scott Knowles. Sobre un cartón. Muy bien dispuesto. El cartón de follar en el techo. Y la mató, güey. Y la mató. Así de bacán. En la asfixia erótica. Erótica, autoerótica asfixia. Pero no era auto. No, porque ya no se estaba auto ahorcando. Claro. Estaba auto tratando de que no la ahorcase. Le hizo erótica asfixiation. Claro. Y se puso a llorar, güey. Y lloró. Cosa que me dejó el culo lleno de preguntas. Sí. Y claro, muchas nacieron en ese momento. De que quizá era porque no estaba motivado por lo que estaba haciendo. Mil weas. No está ahí porque no teníamos pico idea de qué es lo que está haciendo. La pregunta más grande es: ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Porque eso fue el gran giro de la wea. O sea, no sé si es un giro, pero. Es un giro, porque no habíamos pasado esa raya con el personaje. O sea, habíamos pasado de mirar partes íntimas a matar a las personas dueñas de esas partes íntimas. Esta wea es un. No hay vuelta atrás. Golpear vagabundo, claro, pero es un no salto al vacío. Sí, no matar esposas, no hay vuelta atrás de colega. Claro, es un salto al vacío. El Society aparentemente se va a volver a juntar. Claro. Y con un nuevo plan que no sabemos. Claro, y vimos brevemente el team de Darlene con Robot. Fuerte, sí. Sí, que es como que buena onda, así, careteando en un bar, hablando de la weá y deciden que tienen que ser. Sí, onda Juan el loco. Amenazando a Romero con pistola. Pero Darlene actuando muy tranquila y calma, sí. Con Trenton. Por ejemplo, Trenton es una mina tranqui, pues, weón. Hasta ahora. A lo mejor saca el cinturón con dinamita. Obvio, porque eso es lo que hace esa gente. Ustedes que profesan la fe musulmana, lo sentimos. Las opiniones vertidas por Elías representan totalmente el pensamiento. No, en fin, continúo. Es una caricatura que hago. Hello, my baby. Hello, my baby. Cuando esa weá se apaga, el Elías duerme. Está ahí toda la semana sentado esperando que prendamos la cámara. Claro, juntando polvo. Después me limpian y abre tan play. Es un rec. Ángela se reunió con Colby. Y le aceptó el trato. ¿Y qué pasó con Elliot? Qué buena pregunta. Más loco que nunca. Le dijo a su psiquiatra. Le soltó toda la pepa. Soy un careloco que hackea a la gente y te hackea a ti, así que te vi viendo porno. Pero ayúdame. Te gusta anal. Pero ayúdame. Pero, no, y ayudo a la gente, que le dijo eso también. Pues. Ah, verdad que ayudaba. Pero ayudo a la gente. Pero le pidió ayuda. Porque se siente solo. Y se siente muy triste. Igual que ella. Igual que tú. Él trataba de reflejarse mucho en ella. Eso nos llamó mucho la atención de ese episodio. Ángela destruyendo. o sea, ayudando a Terry Colby para obtener lo que ella quiere, puede destruir Allsafe entre medio. Y vemos en peligro a nuestro personaje favorito, Gideon Goddard. Y el gay favorito de los niños. El gay favorito de los niños. El gay favorito de los heterosexuales. El gay favorito de los heterosexuales, porque es muy poco amenazador, por eso. Sí, sí, porque piola. Claro. Y qué homofóbico. Sí, pero eso lo dije. Nos hace sentir cómodos con nuestra homofobia oculta. Porque parece hetero. Claro. Salvo en su y el, vestimenta, muy demasiado preocupada para uno. El rapero favorito de nadie, Cisco. ¿A ti te cae mal Cisco? Sí, no me agrada. Es que se llama Cisco. Es que, pero. No, y además porque ataca a la gente vulnerable. Pero sí, Oli se lo merece, weón. Oli es un saco de weas. Es un duchi caricaturesco. Es un exploit. Sí, pues un ex. Bueno, y Cisco amenazó a Duchi con tirarle mierda encima a través de una lluvia. Un tornado de mierda. Si es que no hacía lo que él quería, que no sabemos lo que es. Todavía no sabemos lo que es. Aún. Bueno, nos encontramos partiendo el episodio con una Darlene con poca ropa apoyada en un balcón, en un, parece ser un penthouse. De un lugar elegante, un departamento elegante. Claro, un hotelucho hace inside, claro, mirando hacia el paisaje neoyorquino con solo una camiseta y ropa interior. Calzones. Y está hablando sobre qué pasaría si todos desaparecieran. Claro, y la abraza un desconocido personaje hasta el momento, un calvo elegante, quedándose calvo. Claro. Receding hairline. Sí. Y, joven, sí, y elegante. Joven y elegante millonario. Y le pregunta qué pasaría sobre los ricos y los pobres. Sobre, o sea, le pregunta, le dice que si se acabara el mundo y el tipo dice así como un apocalipsis. ¿Como un apocalipsis zombie? No, weón. Sobre que si se acabara como el modelo económico, como que. Y él le dice: la última vez que nos juntamos dijimos que no íbamos a hablar de política. Claro. Esto es recurrente. ¿Quién es? ¿Quién es este pelado o en vías de serlo? Millonario. Exitoso millonario. Con un departamento gigantesco. Exitoso y medianamente calvo. Se puede. Vamos. Se puede. Como estaba pensando, porque si fuera calvo no se podría. No. Pero como es medianamente calvo. Yo soy calvo y importante, dijo Homero Simpson en algún momento. Bueno, y le habla sobre que existen solo ricos y pobres, que ya no claro. Hay el punto medio. Y él, pero él le dice a ella, tú eres el punto medio. Claro, tú eres el que la que está. Existes tú, le dice básicamente. Claro. Como en el amor. La llama una sobreviviente consumada. Es el término. Qué buen concepto. Ella es la ultimate survivor. Que Bear Grylls. Darlene. Toma ¿qué? Tu gorina, le dijo después. No, toma tu caca de oso, weón. Yo cuando comió caca de oso, ese weón es terrible. Nunca lo viese. Agarra la caca de oso porque los osos son herbívoros y comen pura fruta y huele a la mesa y la lava así. Y comen pescados también. Y, no, pero los de esa región donde bueno, estaba. Y había pedazos de fruta entero entre el hombre y la caca y se dice, oh, no, esta está muy deliciosa. No. Bear Grylls, it's shit. En fin. El loco se va, la mina queda ahí y empieza a hurguetearle todo lo que es el departamento al hombre. Pero está buscando algo específico. Claro. Y encuentra. Fuerte. Lo que me llama la atención es que. Hurguetea mucho para hacer más de una vez que llega ahí. Pero quizás siempre han ido a la acción al tiro. Y después quizás no la deja sola. Claro. Puede ser eso. Le revisa y encuentra una caja fuerte. Y empieza a hacer lo que le gusta a todos los hackers, según lo que nos ha dicho. Lockpickear. Claro, lockpickear, abrir la weá. Con ganzúa. Y es una weá electrónica. Y la mina ve que tiene como un diploma. Claro. Similar a ese. Sale el nombre del tipo en el diploma, ya no me acuerdo. Pelado millonario. Y. Ve un número y utiliza ese número y voilà. Voilà era la clave. Que era básicamente cuando se graduó el buen en claro, ese diploma. El año de titulación. Y 2007. Qué mala clave, güey. Sí, la weá. Muy conveniente. Al lado de la weá del origen de la clave, güey. Es como puzzle del Call of Duty, güey. Claro. Siempre la gente en el cine es weona y hace eso. La gente de verdad hace eso. Yo creo que un porcentaje muy muy pequeño de la población. Pero hay que recordar que nosotros tampoco estamos en un segmento un poco alejado de la normalidad claro, total sí, de cierto, la población. No somos tan de la gente de las que ustedes han conocido clave. ¿Alguna ha sido el cumpleaños? ¿O su nacimiento? No conozco claves de nadie. No, yo no conozco las claves de la gente. Pero sí. De mi papá no. Sí, de mi papá sí. No. Así como del mail, papá, ¿cachai? Ya, si me sale o de papá, la tarjeta. Sí, jamás. Son como mezcla, sí. Son como los números que juegan en el loto. Claro, pero nunca así como. El año del perro, el año de nacimiento. No, pero nunca es como una weá específica. Si no, y nunca es una weá que está escrita al lado de la weá. Claro. O que puedes sacar del carnet de identidad, weón. Pero por ejemplo. Es tu root. Yo he visto, por ejemplo, en mi pega, gente que tiene pega la clave del computador en post-it en el computador. Ah, pero cuando es la clave como del computador. Del computador, del correo. Ah, del correo. Ahí pegado en la web. Sí, que la gente es muy buena. No voy a decir quién, porque me gusta mi trabajo. Yo. Pero tú. Tú, imbécil. No, sí, hay varias personas que hacen esa web. Ahí, Roberto, por dentro. No, yo soy bien. Ya, entonces. Tengo pésima memoria, pero me acuerdo de las claves siempre, weón. Abre la caja fuerte. Y adentro hay una pistola. Pero, ya, hay una pistola, la toma y la guarda. Sí, como que iba a eso. Iba a eso. Sí, a pelar una pistola. La mina sabía que había una pistola ahí. Este weón tiene una pistola. Y la guarda en una mochila. Porque un paranoico de Wall Street, millonario, tiene una pistola. No sé si sea paranoico. A lo mejor es un weón así como que es miembro de la NRA. Y quiere tener una pistola. Pero, ¿no? Si fuera miembro de la NRA, ¿no tendría colgado en el techo, frente, o sea, en la pared, con un rifle y una foto de George Bush? Quizás, hijo, en el estado de New York sea ilegal tener un arma de exhibición. El porte en el Nueva York es ilegal. Ah, pero el porte es ilegal, ¿no? Sí. Tenía pinta de tejano, ¿eh? Pero no criado en Texas, como genes tejanos. Claro, medio redneck así. Era así, era como un redneck. Ya, sigue siendo rara la escena. 1, 2, 3, 4. Ya, pero se roba la pistola. Claro. Solo y la pistola. Luego vemos a Darlene yéndose y llega a una especie de gimnasio. Un lugar, ¿sí?, donde están bailando, ensayando ballet. Es como una escuela de ballet. Tiene como esas escuelas raras. Las barritas. Y mucho espejo. Con Ángela. Que hasta donde sé, no se habían visto antes en la serie, ¿o sí? No, es primera escena. Quizás de pasada. No recuerdo si en esos escenarios de Elliot incómodo con ella, con la primera escena que tienen juntos. Claro, entonces llegan y Ángela está en el teléfono discutiendo con Oli, el saco de weas favorito de los niños. ¿De nuevo? De nuevo, así como bla, bla, bla, bla, bla. No, sí, no, olvídalo. ¡Olvídalo, hombre! Supérame, olvídame. Y le pide disculpas a Darlene por la discusión. Y ahí pasa una cuestión media extraña y le pregunta si acaso no piensa volver con él. Y ella le dice que no, que... No, se conocen. No. Claro, como que se conocen. Y Ángela pregunta por Elliot. A Darlene le pregunta por él. Y Darlene le dice que lo vio el día anterior y que está mejor. Que se está un poco mejor y que ha tenido un mes... Se conocen y saben sobre Elliot. Que la otra sabe sobre Elliot. Claro, entonces ahí yo pensé, yo dije... Son amigos. ¿Se conocerán de antes? O, a lo o mejor, en el mes. En ese rato que nosotros nos vimos, quizás. Yo confieso que cuando vi este capítulo retrocedí, bueno, a verlo. Como que me pegó una mirada rápida por lo anterior, a ver si me había perdido una escena, bueno, donde ya todo hablaron. Pero me quedé dormido. Pero es que, claro, lo que dice Lía a lo mejor fue en ese mes, ¿cachai? Pasó un mes, pues, bueno. Un mes que Elliot no nos habló. ¿Cachai? Y ahí puede ser que haya habido que Elliot haya estado mal, ¿cachai? ¿Por qué? Por la muerte de. Ah, bueno, sí, por eso. Sí. Por la muerte de Sheila. Claro, boy. Y ahí se conocieron, ¿cachai? Pero tampoco es como que Darlene conociera a Sheila, ¿o sí? La, pero la cachaba, pues sí, muchas veces. Ah, sí. Acuérdate que lo ayudó con el plan de la cárcel. Sí, ¿verdad? Darlene ayudó a eso de puta. Bueno, la cosa es que tiró los pendrive. Pero los eso es muy mucha aporte como tirar los pendrive. Y Darlene se conocen. Claro, se conocen. Y bailan ballet. Y bailan ballet y ahí aparecen nuestras favoritas letras. Son igual como el lago de los cisnes, una así como el lago de los cisnes, una ballet genérico. Y bueno, le dice que Elliot ha tenido un mal mes y le dice que quizás han sido 20 años malos. Eso me llama la atención, ese comentario. ¿Qué edad tiene Elliot? No. ¿Por qué ese comentario? Quizás está comentando desde el tiempo que lleva muerto el papá. ¿Pero por qué Darlene? ¿Por qué sería relevante ese dato para Darlene? Si igual se conocen. Ah, no entendí que él lo dijo. No, lo dijo. Ángela se lo dice a Darlene, le dice a Ángela, hoy ha tenido un mal mes. Y Ángela le dice, quizás ha tenido unos malos 20 años. Ah, ¿por qué lo conoce? ¿Respecto a sobre quién? Sobre Elliot. Elliot ha tenido malos 20 años. Entonces quizás tiene que ver con... Puede ser. Acá Ángel sabe la historia. ¿Pero para qué se va a decir a la otra huevona? ¿Para qué le dice a Darlene la huevona? Ah, no sé. Bueno, en fin. Y... claro, y Darlene se pregunta por qué son ellas las que siempre terminan estresándose por Elliot. ¿Cachai? Entonces ahí quizás... pasa algo raro aquí. Sí, es raro. La interacción es extraña. Ángela le dice que... Bueno. Casi como si sentí, como si pensáis que eso es estrés, intenta viajar desde Jersey 2 horas para tomar una clase de ballet. Y Darlene le dice que debe ver el lado amable y que puede tener el privilegio de disfrutar de su compañía, de verla a ella. Estas son amigas. Igual es buena que te den todos esos datos como de Jersey, de Duchi, porque es como esta buena en un flashback. Claro. No, pues no es un flashback. No es antes. O sea, pues ahora. Es en el, y habla el mes, hablan del mes. Claro, y ahí es donde cortan se va la cámara para arriba y tan, tan. Y vemos a Elliot en la creo que en como la sala de espera de Krista, mirando sus obras de arte, sus cuadros, y se dice a él mismo, o a nosotros parece, que le hizo daño y que no se siente bien con haberle hecho daño a Krista por las cosas que le dijo. Es muy tarde para arrepentirse, hijo de puta. Es un poco tarde. ¡Cara loco! Y, sí, y espera que no estemos nosotros enojados con él por haberle hecho daño. Nunca me voy a enojar contigo, cara loco. Solo podría hacerte cariño. Claro, pero que ella es como cualquier otra persona y está. Y en el cuadro se ve como una persona apoyada en una baranda, así que está. Es como todas las otras personas, que es temerosa de que las vean. De que se transparenten mucho, ¿cachai? Me da miedo. Mientras tanto graba los datos de Krista en un CD. Y eso me llama la atención, de que graba los datos de Krista en un CD, igual como lo ha hecho con todos sus amigos. Mientras nos dice que él no sufre de ese problema, de él nunca siente ese temor de ser observado, porque él es el que observa. Lo habíamos comentado. Ya lo dijo la semana pasada. Lo había comentado, ¿cachai? Quizás porque ya no va a seguir yendo donde Krista. Ya terminó con ella, ya. No sé, bueno, no sé. O que ya no la va a hackear más. ¿Qué nombre le pone al CD? ¿No te acordáis? No, lo vi, no, como que lo porque el garabate, lo hace muy rápido. No es importante. Un rap de negros. Para claro. Track 2. Claro. NWA, Fuck the Police. Guachu, guachu, guachu, guachu. Me olvidó que Krista era negra, perdón por lo racista sin darme cuenta. Elliot se junta con Robot y le pregunta si los reunió a todos. Y ahí me gusta esa interacción, porque en este mes como que cambiaron los roles y Elliot pasó a ser como la cabeza. El boss de la wea, ¿cachai? Así como, oye, ¿juntaste a los weones o qué wea? Sí, jefe. Soy el cara loco. Claro, y Robot solo se cumple con asentir, así como, sí, estamos ok. Y vemos a Darlene viajando en metro, un tanto asustada, de vuelta de, me imagino, del ballet. Y en el fondo se observa un par de chinos, y escribí chinos porque sabemos que los buenos son chinos, no es porque... No sea, son... el genérico de asiático. Claro, no, por favor, tú que me ves un poco así, no te sientas... No te sientas discriminado por tus ojos de ranura. Sí, claro. Ojitos de alcancía. Ya te manchaste la mano. Ojitos de alcancía. ¡Ah! Bueno, en fin. Los chinos la observan y murmuran entre ellos. Y es divertido que el director, quien haya sido, se haya tomado la molestia de no darnos el audio de los chinos murmurando. ¿Lo van a hablar en chino? Lo podría. Pero hay chinos que ven la serie y han dicho, están diciendo. Están hablando pura mierda. Es un spoiler. Están hablando. ¿Con aló o sin aló? Y ella abre. Oye, ¿sí preguntan eso? Abre la mochila y mete la mano y sabemos lo que hay en la mochila. La gun. The Peace. Y los chinos se acercan y le dicen... Ese es pegajoso. Sí, es un Slimer. Qué buena bolita. Y le dice... Es raro cómo se acercan los chinos, porque como que no le hablan a ella. Claro, como se afirman a conversar nomás. Ahí. Claro, y le dice que siga la línea de comando o la secuencia no se iniciará. Muy hacker de su parte. Y se van. La dejan. Qué críptico, nunca nadie lo entendería. Elliot se encuentra al equipo de Eagle is on the Nest. Esta parte también es más complejo que los planes de Vera, weón. Mándalo a dormir temprano. Llegaron paltas. Bueno. Esta escena, no sé si ustedes se dieron cuenta, como que parte en la mitad. Estaba en un bar, parece. Sí. Este, para los alumnos. ¿Te has explicado? ¿Se acuerdan de esta escena que parte como en la mitad y él está como explicándoles una weá y sale, no sé si es Mobley o el negro, ¿cómo se llama? Parece que es Romero. Le pregunta, ¿cómo lograste esto? Y el weón dice, no, que había un backdoor en el Raspberry Pi y que se mantuvo actualizado sobre los cambios que habían hecho en Sig Mountain antes de hablar con White Rose. Quería estar actualizado, ¿cachai? Y, pero es como eso. No, y Mobley dice, no hay descanso para los malos. Es como, not rest for the wicked. Claro, no voy a decir. Pero me llama la atención de que... Entramos tarde a la escena. Entramos tarde a la escena. Como que ya está a la mitad, sí. de como lo que se dice, entra tarde y andate luego. Quizá había que explicar algo muy complejo y Smail dijo. Y los guionistas quedaron como, ya nadie nos va a creer lo de los PDFs. Está editando uno GIF. No sé. Bueno, y ahí... Yo creo que no me extraña. O sea, sinceramente lo noté. Pero conociendo a Mr. Robot como serie hasta ahora, no me extraña nada. Que sea así como... Que partan a la mitad, que salten, claro. Weón, que hagan lo que quieran. Y ahí mientras Elliot les termina de contar, como que entre el equipo, que está más empoderado, como más comprometido con el tema, se empiezan a asignar tareas. Ya, yo voy a hacer esta cosa. No, yo la hago porque yo soy mejor y... Claro, yo soy mejor, tú haces todo otro mejor, quizás. Y de hecho, Trenton dice, y ahí sabemos... Romero dice, voy a hacer esto. Y ella le dice, no, yo hago esto, tú encárgate del... Ahí tenemos como su poder. De los PDFs. Claro, sabemos cuál es su especial. Sí, claro, el Mowgli está de vuelta. Mowgli, sí, volvió de la selva. Y Elliot recibe un texto de Lloyd Chang. Conche tu madre, sí. Volvió. Aquí, weón. Sabemos que se llama Lloyd. No, Chang. Sí, siempre subimos. Sí, siempre subimos. Pero sí, bueno, aquí. Porque en el primer capítulo la Angela le dice: Lloyd, estoy sí. Solo con Lloyd. Solo con Lloyd. Pero ahora sabemos el apellido, que es aquí... muy asiático: Chang o Chong. Lloyd genérico. Lloyd. Y diciendo a Elliot que Olsey fue hackeado. Puta Lloyd, weón. Eso significa que... Dejaron a Lloyd de guardia. Angela metió el CD hace un mes y algo. Pero no pasó nada hasta ahora. Claro, hasta que dejaron solo a Lloyd. Elliot como que dice, permiso, se va muy calladamente. Se encuentra con Darlene en la salida, que le dice, oye, dame un segundito para que hablemos. Mira, siempre está fuera jugándose pucho, güey. Como que no se preocupa mucho de la weá. Y él le dice que tiene que el trabajo lo está llamando y ella trata de pasarle la pistola. Y el weón le dice, ¿qué es esto? Para tu protección. Para tu protección y la weá. Porque se va a hacer la reunión con... Ah, con White Rose. Claro, y ella le avisa, le advierte que la están siguiendo y probablemente lo estén siguiendo a él también. Y le dice que... de que no está seguro de que... White Rose sea con él con quien quiera unirse. Como ¿verdad? Que ella dice, a lo mejor la weá no es conmigo, pero yo no recuerdo. Ah, él dice. Claro, quizás él piensa que quizás es con Robot. Y él le dice, obviamente, que va a ser contigo. ¿Cachai? Y quizás, no sé por qué llegan a esa conclusión tan. Quizás ella ya cachó que el líder aquí, el que se empoderó, es él. ¿Cachai? Después de Steel Mountain. Entonces, este si con alguien cabeza, van a hablar, es con él, no con él. Como que la muerte de Sheila. ¿Sabes qué? Porque los chinos le dicen, sigue. La línea de comando. La línea de comando. Y quizás se refieren a la jerarquía. Claro. Entonces, y como mostramos esta escena previa donde el weón como que manduquea un poco a Robot. Así, oye, ¿hiciste la weá que tenéis que hacer? Y Dante, sin ti no hay plan. Ah, verdad. Y antes le dijo, oye, tú claro, eres... Entonces está claro que si White Rose se va a juntar con alguien... Es con el líder. Con y el líder es él. Es Elliot. Oye, igual, comentario aparte. Aquí los personajes en esta serie se toman demasiadas molestias para conseguir weas que la ficción me ha mostrado que son más sencillas. ¿Cómo conseguir un aumento? Como conseguir un número de teléfono, no es necesario culiarse al weón que tuvo el teléfono. O conseguir una pistola, no es necesario que te culee un millonario para conseguirte una pistola. Pero si te puedes culiar más rico. No sé. ¿Para qué comprar una pistola si puedes conseguir? Todo se soluciona aquí culiando. Pero ¿para qué culiarse a Aqua? cada semana se distorsiona más ese nombre. Voy a pasar un sonido como ¿para qué culiarse a es como el sonido de los cuales de Mars Attack? Alfred Quack. Pero hasta la pistola de rayos no mames. Bueno, Darlene ahí agarra el teléfono de Elio. ¿Para qué culiarse a Tatat? Dios mío. Esto es lo que ustedes piden, ahí lo tienen. El humor de Lía. Bueno, te cagó este weón. Te cagó este weón. No, no sé. Darlene agarra el teléfono a Elliot y se empieza a llamar. Y este le dice que. Ah, que ¿qué weá está haciendo? Eso es en contra de las reglas. Y le dice: sí, esta weá está en contra de las reglas. Pero ella le dice: eso es para cuidar a F-Society. Y ahora tenemos que cuidarnos entre nosotros. Esa va a llamar la atención también. Sí, no, pero la entiendo. Darlene le tiene mucho miedo a los chinos. Sí, está bien, pues lo wea más que la mierda. Pues, bueno. Y Robot, de lejos, ve esta cuestión. Y luego no se mete, pero como que... Dice, voy a tener que meterme. Claro. No se mete, pero sabe que va a tener que meterse. Claro. Darlene le da un abrazo a este weón y el weón se va. ¿A quién? ¿A Elliot? A Elliot. Chucha, madre. El inabrazable. El inabrazable. El weón está muy cómodo en ese momento. Y Elliot da la vuelta, pasa al lado de Darlene. O sea, Robot pasa al lado de Darlene. Eso, Robot. Y ataja a Elliot así en el pasillo. Cálmate un poco. Vamos a ver, man. Claro. Y le dice la weá de la regla del teléfono, que la regla del teléfono tiene un motivo. Borra ese teléfono. Y él le dice que no se preocupe, que no lo va a usar, que no va a llamar. Que nadie va a cachar. Claro. Y ahí como que vamos a calmarnos, tranquilo. Y se van, weón. O no lo muestran cuando se va. Parece que no sé. Sí. O sea, vale, es, que se no, va. Sí se va. Puta, pero Robot ya está en la B. Es nadie ahora ese weón. Mowgli tiene más poder que Robot. Sí, weón. Mowgli. Pelear con una pantera, weón. Chipa Mowgli. Nos encontramos con tu favorito. Pero para. ¿Qué? ¿Y Darlene no hizo algo aquí? Ah, no me acuerdo. ¿Con el pis? La guarda la weá, ¿no? ¿Dónde la, la guarda? En la raja. No me acuerdo. ¿Por qué se la devuelve? En la máquina de calaveritas. Porque Elliot se la devuelve. Le dice, devuelve. Yo no sé ocupar una pistola. Y ella, verdad, la guarda en la máquina de calaveritas. La guarda en la máquina de cabrita. La mentirra y la... Le echa la tapa con cabrita. Con cabrita. Así un día va a estar Romero ahí sacando palomitas. ¡Pah! Porque soy negro. Bueno, probablemente. ¡No, otra vez! Tiene más posibilidades Mowgli, en verdad, que es más bueno para el manje. No, Mowgli se la va a haber tracado la pistola y ya. ¡Ay, que están duras tacaditas! Máquina culiada, era un chuparla. Con forma de pistola la cabeza. Es porque es gordo. Bueno, y encontramos con Wellick, que se ve tenso, preocupado, paranoico, caminando hacia su oficina. Así, no, con la cámara muy encima. Claro. No supimos cómo se resolvió la fiesta, weón. No, hasta ahora no hemos sabido nada. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos si han pasado meses, años, puta, weón. Me imagino que no ha pasado tanto tiempo porque las chicas se refieren a un mes malo de Elliot al principio. Claro. Entonces, todavía sigue siendo un mes malo, no un mes y medio. Claro, no ha sido hace 2 meses Elliot estuvo muy mal. ¿Cachai? Y se encuentra con su secretaria que le dice que lo vienen a visitar y luego le dice no tengo tiempo para reunir, se estrella con un weón que lo mancha en un café y le dice ten cuidado weón, pero si tú fuiste el que verdad que es el weón con poder y medio verdad que es el que despide gente porque sí por estornudar y el weón estaba descartando esta reunión que lo estaban pero le dice que es Gideon. Y me dice, ya, bueno, puta la weá, que pase, pues, weón. ¿Qué pasa? Puta que me cae bien ese tipo. Puta, sabes que un gusto hablar con ese weón. Me va a alegrar este mes que si tenía. Si me tuviera que culiar otro gay, sería Gideon, weón. Pero Gideon, pero Gideon está casado y jamás haría eso. Y un hombre de familia. Y un hombre fiel. Gideon le cuenta lo que el plan de Angela, ¿cachai? Que era la que rompió la cadena de custodia, lo que haría. El archivo DAT que incrimina a Colby inadmisible en la corte y dejaría potencialmente libre a Colby porque ya no hay evidencia dura, digamos. Ahora, ¿esto significaría que Colby podría volver a su puesto en difícil? No, con ese escándalo. Solo lo pregunto. Como que tendría que ir a Google o algo así. A Colemono. A Tarreo. Gideon dice que está monitoreando los servidores porque Gideon sigue cachudo. Oye, Gideon de mierda es una máquina. Ningún personaje secundario en nada lo había visto tan difícil de sacar de su idea de que nosotros sabemos que él está en lo correcto, ¿cachai? Claro. No es engañable. No. Nosotros vemos que ahí no lo invalida. Como jefe, porque el weón es el CEO de su propia compañía, pues weón. Entonces, como. El weón cacha, el weón sabe, ¿no? Quizás no es el weón más. No es un ingeniero de. Pero cacha, y en un mundo de. Yo creo que tiene una corazonada nomás, weón. en un mundo donde estamos acostumbrados a que los jefes sean quizás los que no cachan más. Claro. Sobre todo en la ficción. Claro, venimos de la cultura de lo que, por lo menos en esta serie, de que los jefes son esos weones que echó Welling el campeonato anterior. Pues Welling. Y jalan coca. Claro, y que juegan squash y mandan pero a su hijo lejos para que pero no juegue. Este weón, cachi, como dices tú, incluso sin ser un hacker o un informático probablemente. Claro, y entonces ahí le cuenta que en el servidor, en el CS30, ¿se acuerdan? Que era donde habían dejado El DAT. Donde Elliot dejó el DAT. Y le dice que implementaron una trampa denominada Honeypot. Como un pote de miel. Como los que comía Winnie the Pooh. Sí. Pero es como para que llegue la... Para que traiga la abeja y se queden atrapadas. Claro, entonces eso hace, lo que hace el Honeypot es como detectar las conexiones entrantes y salientes, y todo queda ahí registrado, como monitoreado. Básicamente una trampa para el hacker. Claro, que no es realmente acceso al verdadero servidor, sino que es como una especie de clon, una cosa. Sí, eso entendí, que era un clon, claro, del servidor. Claro, y se extraña Welling. Y dicen, pero bueno, Juan, ¿y pues para qué? Así como, ¿con qué? Y ahí le explica todo este tema que... y mientras le está explicando, le llega un texto de Chang. A Gideon. Oye, Chang, güey. De nuevo ahí brillando. Y me llama la brillando atención como mensaje de texto. Que le mandó un mensaje primero a Elliot y después a Gideon. ¿Cachai? Y ella le dice que están. Eso me dice, güey, hay una emergencia en la pega. Llaman y después 911. Hackearon. AllSafe está hackeado. Y ahí como que. Afortunadamente Welling también lo quería despachar, claro, ligerito, y le pide que le mande la investigación sobre el servidor, así como su correo. Y del cuidado con mandarle weá al correo de Welling, weón. Porque también le mandó una weá a su correo, weón. Y se lo chantaron por detrás, weón. Y no le limpiaron el chicote. Lo limpiaron lo mejor que pudieron. Lo mejor que pudieron, pero no totalmente. Welling se pone audífonos y se vuelve modo Elliot en ese momento. Entra en modo, yo creo así, me imagino, porque no sabemos mucho del personaje de su pasado, me imagino así como... ¿Su zona cómoda? No, como quién era él cuando estudiaba informática, una wea así como hackeando toda la noche, claro, con audífonos. Escuchando wea sueca. Claro. Y, claro, rock sueco. Ni listas. Ni listas de mierda. De metal, weón. Y abre de eso, claro, así como en la nieve, así. Con las caras blancas. Rammstein, no sé, claro, todo alemán. Van y matan al vocalista de una banda y después le sacan una foto y esa foto la ponen de disco, esa portada de disco. Son cosas que ocurrieron realmente. Sí, sí. O queman una iglesia. Le sacan una foto y lo ponen de portada de disco. Oye, todo es portada de disco. Sí. ¿Y qué más? O polera. Claro, no, pero es que el vocalista de esa banda se suicidó. Se pegó un escopetazo. ¿Y el colega? Y el primero que lo encontró fue como un compañero de banda, le sacó una foto y es la portada del disco. Te voy a mostrar la foto. Wow. Te voy a mostrar la portada del disco. Mayhem. La otra vez vi una wea muy chistosa que salía como un montón de ramas apiladas y decía, ¿qué nombre de banda es esta? Porque cacha que los nombres de esas bandas. Bueno, y ahí se trata de meter al CS30, al servidor. Sí, se ve que escribe, de lo nada que entiendo, escribe CS30. Y encuentra, infructuosamente, hace muchas búsquedas muy rápidamente, y encuentra F-Society. Un archivo. Pero el archivo dejado. No tiene acceso, ¿cachai? Está como bloqueado, claro, con contraseña, y lo interrumpe su secretaria, la simpática y pero molestosa asiática, para decirle que lo busca la policía. Chucha, man. Y ahí parece que... Un asesinato. Era hoy que iba a pasar. Y ahí Welling trata de actuar lo más que puede. No, le dice anoche. Anoche. Sabemos que la fiesta pasó solo una noche. Ya, pero ¿para qué es eso, weón? Es un humano sin el cara. Vocalista, weón. Es un humano sin toda la parte de acá. Sí, po. Mayhem, po, weón. Ahora no vamos a mostrar la foto. ¿Suecos? No, creo que son... No, yo creo que vamos a tener un flag de YouTube, quizá. Dawn of the Black Heart, se llama el disco. Sí. No vean la foto antes después de almorzar. Claro. Ya, pues ahí llegó la policía. Claro, y... Claro, dice que ocurrió un error, o sea, una cosa horrorosa la noche anterior y encontraron un cuerpo en la azotea. Son noruegos. ¿Viste, güey? ¿Y le dice el cuerpo de quién? No. Welling le pide a su secretaria que los reagende y la mina dice, no, yo creo que... Y se para, una forma muy, y le pone una mano en el hombro. ¡Ah! Y le dice, fue algo horrible, pero... Claro, sí, que fue algo horrible, pero... Dile, tenemos que continuar. Claro, el trabajo debe continuar. El trabajo tiene que continuar y agarrar el maletín y sale. Así y se va. Y los reagende y le pide que los comunique con la granja de servidores, donde está el CS30 y que le pase la llamada a su celular. Ah, claro. En my mobile. Ahí lo, de que lo delata como europeo. Porque los gringos dicen cell phone. Sí. Nos encontramos con Gideon nuevamente, que llega a All Safe tratando de imponer la calma, de oye, vamos a calmarnos. Y llega Elliot con su cara de loco, con capucha, y como que Gideon lo ve de lejos. Como que le hacen una cara así, saca el gorro y se va a su puesto. Y vemos a, también a Oli, más sudado que la chucha. Caballo bandido, como diría mi papá. Claro, más sudado que caballo bandido. Y Elliot empieza a hablar, dice que el hackeo, mira lo que pasó, y él dice que el hackeo no es devastador y que no han buscado, que no estaban en busca de nada de valor, y determina o infiere que es una distracción. Y en ese momento llega el nervioso Oli al cubículo de Elliot y lo manda a llevar unos discos duros a un lugar donde de una hueá de discos duros a las 2 de la tarde. Donde estos lugares donde te recuperan información de discos duros echado a perder. Tienes que le vas a 2 discos duros envueltos en ese papel como transparente, como medio metalizado. Ese papel como antiestática. El que viene en los discos duros cuando los compráis en las tiendas nuevos. Y le dice que a las 14 horas y que no puede llegar tarde. Y ni antes ni después. Ni antes ni después. Y él le dice, oye, pero... Que lo haga alguien de los informáticos. Yo no hago esa hueá, porque lo hacen los buenos de informática. De IT. De IT, claro. De, ¿cómo se llama IT? Solución inteligente, ¿no? No, es IT. Tecnología inteligente. Es Information Technology. Information, claro, son... Tecnologías de la información. Claro. Y Duchi le dice, bro, claro, de verdad quiero que nos llevemos bien. Siempre he dado de que nos llevemos bien, pero en verdad yo tengo más rango que tú. Sí, a mí esa escena me... O sea, ese diálogo como que... ¿Por qué este weón es más pulento que laboralmente que Elliot? Weón. Porque es como... Es del área comercial. Sí. Creo que, al principio Gideon... Pero creo... No sé si falta todavía para eso. No, fue cuando llega así como área comercial. Nada, no puede salir nada de esta información. Ya, pero sí, fue cuando Gideon llegó y le dice... Oli, no me acuerdo, le dice... No sé si lo nombra como por nombre, pero habla del área comercial. Sí, y le dice, lo dice a él, lo del área comercial. Claro, y yo también pensé eso, este weón es del área comercial. Obviamente no podía tener nada que ver con... Con computadores. Se le gusta Transformers 2. Es un colega mío. Oh. Y Maroon 5. Me gusta Transformers 2, afortunadamente. Y Maroon 5. Y Maroon 5. Y las políticas de George Bush. No, mentalo. Y claro, y ahí le echa como la caballería encima y Elliot sospecha y le dice, este weón algo esconde, y se mete al correo de claro. Pero también le dice, y ándate ahora. Claro. Son no, las mejor, 12. Mejor ándate ahora, le dice. Pero le dice, bueno, son las 12. Pero igual. Así, bueno, que ahí le dice la weá. Es priority esta weá. Odioso, weón. Y ahí Elliot, antes de irse, dice, pues este weón algo esconde, y se mete a su correo, y donde descubre que Ángela tiene que ver algo con el correo. Claro. Porque ve un correo que dice... Deja de joderme con el hackeo y la weá, como... Dice, el hackeo fue tu culpa, creo que... Claro, así que dice, el hackeo fue tu culpa, y ahí Elliot dice, ¿qué tiene que ver Ángela con esta weá? ¿Y qué hackeo? ¿Qué sucede? Vamos a calmarlo. Nos encontramos con la señora Wellick. La tétrica señora Wellick. Que al hombre le gusta. Hay una cosa súper sexy, weón. No, sí, una mujer atractiva, una mujer muy hermosa, pero se está enferma. Me parece sexy. Su psicopatía. Sí. En fin. ¿Está viendo tele? No. ¿Dónde está? No, está. No, a mí no escribí dónde está. Pero le pregunta por qué llegó a la casa, como que el weón llegó antes. Como que ya estaba comiendo pepinillo y viendo tele. Ah, sí, está como comiendo. Sí, esa parte es. Parece que esa parte está viendo unos pepinillos pequeños. No sé, déjame leer, espérate. Parece que no estamos adelantando. Y le explica que deben buscar otra forma de chantaje, porque el chantaje no es la forma... Ah, oh, really, recién ahora se dan cuenta, weón. Y eso era entonces, está la confirmación de que ese era el plan. Ese era el tremendo plan. Era pura mierda. Acostarse con señora Knowles. Claro. Sacarle foto. Chantajearla. Y chantajearlo para que el Juan Knowles echara para atrás, porque no podían soportar otro escándalo los de los de Evil Corp. ¿Cachai? Claro. Pero qué ridículo, bro. Porque él también no era parte del escándalo, bro. Con la caída de Knowles, él no iba a ascender. El gran plan maligno aquí de los suecos, no sé qué. Suecos daneses. Daneses, weón, una mierda de plan. Pero es que, claro, ¿y le iba a sacar foto en pelota a la mina? No sirve de nada foto en pelota, po, weón. Sin un weón. Claro, weón. Me la robaron. Me gusta desnudarme en las azoteas de edificios. Puta, Welling, weón. No, y el señor Welling también. Claro, y insiste que es la forma, porque la empresa no puede tener otro escándalo, le dicen que han trabajado mucho para estar donde están y que no se dé por vencido. No, es acá donde está comiendo pepinillos con mirando la tele. No, porque después no pasa nada, saltamos a Elliot. Pésimamente, porque esto yo me acuerdo que era de día. Porque el weón le pregunta, weón, ¿qué hacía aquí? Sí, pues el loco se fue a la oficina. Después esto pasa en la noche. Porque yo estás pensando. Sí, ah, qué fuerte, cabrón. Elliot se encuentra con Angela y le pregunta, se encuentra como en una plaza, así como al lado de una pileta, y le pregunta por qué no le dijo sobre el hackeo. No sé por qué Elliot sabía que Angela iba a estar ahí, la habrá llamado. No sé cómo se encuentran. Lo único que caché es que miraba el reloj y eran como las 12:40. Claro, porque tiene que llegar a la hora. Ángela le cuenta toda la weá de lo que pasó. Y él se da cuenta de que el hackeo. Ahí el weón cae en cuenta de que es una distracción. Para llevarlo a él a la reunión. Y ahí entendemos que lo que tenía que hacer Oli por Cisco era mandar a ellos. Que igual me parece demasiado rebuscado. Sí. ¿Por qué Oli? ¿Por qué no llamarlo? ¿Por qué no le avisan mediante nosotros? Pero hemos entendido que a los hackers les gusta la teatralidad. Les gusta la teatralidad, pues, weón. Las máscaras de la tirana, weón. Sí. Como tienen como algo de la lucha libre estos weón. Las reuniones secretas. Toda la vida tiene algo de lucha libre, muchachos. Sobre todo Mayhem. La banda. Ah, la banda del buen sin cerebro. Que era sueco. Literalmente. Porque se lo voló. A escopetazo. Qué Kurt Cobain. Ah, pero esto fue antes, después. No me hagas reír de nuevo. No, ya no. Kurt Cobain en 94, ¿cierto? Sí. ¿Y este? El 95. País. Se inspiró. Lo inventa. El año de volarse los sesos. O sea, la década de volarse. En fin. Es como el año de volarse. No, basta. Elliot, ya. O sea, Angela le reprocha su lejanía. Le dice, bueno, ya no te veo. Me tenéis votada. Me tenéis votada. Y esto fue mucho antes de lo de Chegle, le dice. 91. Está alejado y es. Ah, Precursor de volarse los sesos con escopetas. Vaya, y no tiene el mérito que se merece. Porque una banda de mierda. Pero. ¿Qué mérito puede merecer? No, pero no tiene la fama que dice. Kurt Cobain es como el gran referente de volarse los sesos. Porque era Nirvana, weón. Sí, pues. Ah, entonces tu banda es mala. No, pero es ultra nicho, el black metal. Así que tú ponías esa weá en el CD, apretáis play y dices, oh, ese Chaverdén, mi reproductor. Claro, dos. Está haciendo así. Todo el rato, eco. Chaverdén, esta weá. Claro, es algo así. En fin. Claro, Angela le reprocha su lejanía y Elliot concuerda con ella. Yo igual concuerdo, weón. Ella le dice que le extraña, que nunca pensó que tendría que extrañarlo. Esa parte es muy al hueso. Es lindo eso. Porque ella nunca pensó que iba a necesitar extrañarlo. Que ella siempre pensó que lo iba a tener cerca. ¿Verdad? Claro. Igual, si recapitulamos, no se hablan desde el capítulo 4. Bueno. Caleta. Sí. O sea, nunca se cruzan. Desde que estuvieron en la casa escena de Gideon. ¿En serio? Sí. ¿Tanto así? No, sí parece que trataron. Sí, cuando ella estaba... Cuando Elliot estaba amenazado por los hombres de Berra. ¿Cuándo va con la película? ¿O eso todo? Acuérdate que ella va al departamento de... Sí, y ahí el baje como que le da el consejo. Sí, pues. Ah, da. Están con Vera. Sí, con Vera Junior. Con Vera Junior y el negro. Número 3. TJ. Combo. Isaac. Combo. Es boxeador en su tiempo libre. Y ahí Elliot vuelve a hacer mención sobre estos muros. De que un muro que los separa y que... Tanto él como Angela saben que ella nunca, va a poder ver ese lado oculto de Elliot, el lado hacker. Que sí vio Crystal. Crystal llegaba muy lejos. Pero a riesgo de ella. No, y de revelarle a Crystal quién es significa terminar la relación con Crystal. Claro, en la naturaleza actual. ¿Cachai? Elliot llega al punto de encuentro que se llama Blank Disk Data Recovery Service. Se identifica y lo hacen pasar a una sala que está como aislada totalmente, como con plomo. Jaula Faraday. Lo sé porque lo escuché ese término dos veces el día de hoy. Ah, cuando revisaba este capítulo y cuando veía el primer capítulo de los archivos secretos X de la miniserie nueva. Ah, mira. Jaula Faraday se llama. ¿Tendrá algo que ver con Faraday de Lost? Sí, me estaba pensando. Es que Faraday de Lost se llama así por un tipo. Por un, pero es algo para aislar la estática. ¿Y será esta la jaula a la que hacían referencia en la semana, en el capítulo pasado con el perrito? No sé. Ah, no, no, no. No puede sé. Ser una referencia, no sé, ya, pero básicamente es para aislar como la corriente electromagnética y la estática. Claro, y el buen mira el teléfono y está sin señal. No hay internet. Claro. Y es como una sala anti-hackeo. Y dentro de esta weá está un weón con esos trajes de anti de Biohazard. Weón, y comiéndose una hamburguesa. Hazmat Suit, no, pero no, es que ese es el traje completo. Esto claro, es como la weá claro. Para pintar nomás. Claro, y él le dice que viene a verlo y el tipo se para. Y se va. Creo que con usted tengo que hablar. Claro, creo que me mandaron a hablar con usted. Y el weón se parece y se va y dice: tengo que seguirlo. Am I supposed to follow you? Es que yo estoy acostumbrado a hacer locuras y no hablarle a la gente. Usted opera igual. Claro, entiendo, sí. Entiendo su locura. Me cae bien usted. ¿Está hablando con sus amigos? Entonces el weón. Usted también tiene su propia serie de televisión. Es bacán cómo está sincronizada esa escena porque el weón sale y cierra. Y justo cuando cierra, se abre la otra y entra lo que evidentemente es un hombre en drag. Un hombre travestido. Un travestido. Me perdí, pero. Chino. Chino. Chino, por supuesto. ¿Por qué? Porque es muy grande para ser una china. Sí, no, tiene cara de hombre, güey. No, no. Las asiáticas se caracterizan por ser finas, sí, de raco y sí, todo. Sí, incluso las gordas. Sí. Este tipo no es gordo. Narices pequeñas, ¿cachai? Es un hombre chino vestido de mujer, sí. China. Y le dice, si acaso se va a quedar ahí, le va a pasar los discos. El güey le pasa los discos y los empieza a desarmar. Claro, muy metódicamente. Y le dice que su tiempo es muy valioso y que a él le asignó 3 minutos. Porque él le asigna tiempo a la gente. Porque, claro, porque su tiempo es valioso. Claro, y es muy raro, bueno, y ahí que hable con gente. Y entendemos que es White Rose. White Rose. Y su reloj suena cada un minuto. Claro, cada un minuto suena y dice eso indica un minuto. Disculpe, mi tiempo es muy valioso. Claro, y. Saludos, manda al GR. Ah, saludos al GR. Le dice. Le reclama por haberse salido del plan, que se habían salido antes los de Black Army, y ella le dice que eso ya lo sabía y que lo está haciendo perder su tiempo. Que va a gastar tu tiempo en wea. Y me va a seguir diciendo cosas que yo ya sé, y el weón dice: me está troleando. ¿Dice eso? Trolling me. Porque en verdad sí, porque el weón dice algo y la mina le responde una mierda. Le dice, pero me sigues diciendo lo mismo. Y el hackeo al safe y le dice varias weas que ella como que. Está haciendo exposición. Claro. Eso mismo, está haciendo exposición de weas, esa wea ya está clara. Claro, sí, ya lo sabemos todo eso, ¿cachai? Ya estamos aquí. Estamos en el capítulo 8. Ya. Claro, y ahí Elliot le dice que. Mi padre tenía leucemia. Dale, weón. Habla del plan de echar abajo los 5 respaldos. No, con chico. Y ella le dice: ok, estamos avanzando. Al fin dijiste algo. Nuevo. Coherente, care loco. Y el problema que le dice White Rose es que él cometió un error y levantó sospechas en Gideon. Las sospechas que nosotros sabemos. Y que hackearon a Olse. Y yo, como drag queen, tengo un problema con los gays, poco más. Claro. Y le dijo. Y se dieron cuenta que el servidor infectado está convertido en un honeypot. El Black Army lo sabía. Black Army sabe todo, weón. Y Elliot no lo sabía. Claro. ¿Cachai? Elliot no lo sabía. Y le dice que, como él, ella hackea el tiempo. ¿Cachai? Ella es su. Claro, es su poder. Ella dedica a hackear el tiempo. Y en ese momento le da 50 horas y 23 minutos. No sé por qué ese número. Pero él específicamente dijo: yo sé por qué le doy a las cosas el tiempo que le doy. Por supuesto, claro. Ella lo especificó. Claro. Entonces, si le dio 50 horas y 23 minutos, ¿por qué? Es por algo. Choca con su cumpleaños, no sé, una wea. Claro, el cumpleaños del perro. Claro. Y que en ese momento, cuando todo esté listo, se iniciará el hackeo. Ya. Y el weón da su parte del plan. Pero antes de eso, creo que Elliot le dice, después de que ella le dice, hay un honeypot en la weá, y Elliot le dice, yo me encargaré del honeypot. Lice, pero hace un minuto, no, 30 segundos no sabía que existía el Honeymoon, así que no me vendáis pomada. Claro, no sé. Careloco. Mira lo que dices tú, careloco. Que, ah, lo de que apaga el cigarro arriba de los discos, el buen mira así como, dice, no, él le dice que esto no había nada importante. No va a ser importante. Solo habían capítulos de Ovejas Mecánicas. Claro, él solo responde de Ovejas Mecánicas. Ah, por favor. Y él le pregunta por qué trabaja con ellos. Ella lo ignora, se claro, va. ¿Por qué no vas a, por qué van a hacer el hackeo con nosotros? Claro, ¿por qué? ¿Cuál es su motivación para si ayudar? Lo hacen por Kumbaya, como claro, me dijo. Y suena el tercer. Que se le acaba el tiempo. Y sonríe y se va. Sonríe. Ah, pero le dice otra cosa. ¿Qué le dice? Algo le dice Elliot sobre cuando nos veamos la próxima vez. Ah, y le dice. Y le dice, créeme. No habrá una, no habrá una próxima. Verdad. Porque ella tiene muy poco tiempo y muy pocas personas en el mundo a las que les dedica, a las que les dedica más de una vez. Claro. Así que entendemos que White Rose o es muy importante o se las da de muy importante. No lo tengo claro. Estos chinos locos. Chinos locos. Y el chino que comía hamburguesa. Ah, un weón malo. Y Elliot sale despavorido. Alguien que de verdad trabajaba en esa web. Claro, si la web sí tiene que. Está en un break. ¿No? La verdad. Sale como despavorido de este lugar de reparación de discos duros y está con la cámara muy cercana nuevamente. Y no, menciona que se siente como infectado. Como dice, que ya me infectó con su paranoia del tiempo. Porque empieza a sacar las cuentas. Tengo tantos minutos para hacer esta web. Bla, bla, bla, bla. Y dice, nos envían nuestra función de espectadores. Nos habla directamente claro a nosotros. Y así podría pensar más calmadamente. Y en ese momento como que se ralentiza todo. Como, ah, que como que se calma. Ah, y dice, ahora puedo ver todos los detalles. Claro, y la web está muy tranquila. Claro, haciendo como una alusión directa a nosotros, como espectadores, que podemos darnos el lujo de ir y volver y retroceder, y como lo hiciste tú, retroceder el capítulo, claro, diciendo si te perdiste algo y todo. Y ahí se da cuenta que necesita una distracción para tener acceso al teléfono de Gideon, porque tiene una clave, algún código de acceso. Era como una clave que se generaba cada cierto tiempo, claro, y que era para poder entrar al su correo electrónico, por lo que entiendo. Para. Bueno, ¿no tenía que ver con el Honeypot? Sí, no, sí tiene que ver para poder desactivarlo, pero la cuestión es que necesita llegar al teléfono de Gideon. Porque el loco lo podía desactivar, o sea, podía dar de baja la wea. Sí, oh, no me acuerdo bien cómo era, pero el weón tenía que Gideon podía mandar como una autorización para bajar, para claro, bajar lo que pasa servidor. Es que su teléfono, para poder, tenía una clave dinámica que se iba modificando, sí, siempre. Con la wea del banco, BCI. Claro, una wea, es lo mismo, ¿cachai? Entonces este weón tenía necesitaba tener acceso al teléfono para poder ver el número, para poder meterse a esta weá para dar de baja el Honeypot. Y le pide a Darlene que lo ayude. ¿Cachai? Porque dice, sería mucho más cómodo evitar todo el embrollo y llegar a. Nos dice que sería tan cómodo para él evitarse todo el hueveo y llegar al desenlace. Como nosotros. Como nosotros. Porque eso es lo que haces, nos pregunta nosotros. ¿Cachai? Y saltamos al desenlace, el buen ya está en el. Algo hicieron. Y ya está todo planeado. Algo hicieron con el teléfono de Gideon. Puta, no están por agarrando para la chuleta. ¿Cachai? Y como que por algún motivo le hackean de cierta forma el teléfono para que se le descargue. Parece que le mandaban algo. Porque creo que Elliot decía algo así como: solo se necesitan enviar 40 videos de no sé qué para que se descargue el teléfono. A lo mejor le hacen un ping, anda. Claro, claro. Y justo está Gideon conectando el celular a su cargador. Claro, y en ese momento. Tierno Gideon. Manda para un mensaje, un mensaje de texto. A mí me llama la atención lo mucho que utilizan los SMS en Miss Robot. Porque en mi experiencia, mandar un SMS es la wea más lenta que existe. La dura no me llegan al toque. ¿Pero estás seguro? Quiero creer que sí. Yo no sé, pues yo lo mando y bueno, no sé. ¿Te refieres a un mensaje de texto? Eso estamos hablando. Ahora voy a mandarle una alegría. Menos ¿quién que escribe tanto? Ah, mi vieja está mandando fotos de las vacaciones. Te van a descargar el teléfono. Hackear. Y el one manda un mensaje que dice go. Y todos los televisores de Olsen en ese momento nos muestran a nuestro querido Mr. Monopoly. Oh, que se esta vez salida. Interpretado por Darlene. Porque es un delgado. Es un delgado. La voz, pero largo. Claro. La forma en la que distorsionan la voz, como que es rara, porque igual dejan, igual tú entiendes quién es. Es una mujer. En este caso es una mujer y obviamente es Darlene. Claro, y todos se distraen en ese momento, se van hacia la... Gideon sale de su oficina, le pide a todos, o sea, no les pide a todos, sino que van, dicen, como que pasa ahora, ¿cachai? Claro. Se van todos como a la sala de reuniones y en ese momento ve que están todos distraídos y Elliot se mete a la oficina de Gideon. Ya, le mandé un mensaje a Lía. ¿Me mandaste un mensaje de texto? Sí. Chuta. ¿Te llega? No. Pero, weón, ya deberíamos estar hackeando la weá. ¿No te llega? Ya, se muere un montón. ¡Deje contar! Vamos casi en 30 segundos. Ahí llegó. Cacha. Esa weá no es inmediata. No es go. ¡Oh! Me hackeaste, me tiraste el Hello Friend. ¿Cachai? Pero fue dentro de un minuto, weón. Claro, pero es que el weón le manda go, manda enviar y la weá aparece en la tele, po. Claro. Entonces, bueno, funciona así. Bueno, pero es claro nomás, pues. Sí, yo creo que tiene que ser claro ahí en el tema. Yo también tengo claro, así que. Claro, y ahí nos dice que tiene 90 segundos para utilizar el código del celular antes de que vuelva a cambiar. Antes de que cambie. Claro. Y ahí todos los weones de All Safe están viendo la tele. Están pegados. Pero ese hackeo es tan extremo porque creo que ahí Oliver se mete y también está en YouTube, así como que. No es que no hackean nada, sino que, o sea, agarran las teles y además publican la weá en YouTube porque Gideon pide que das weá. Que apaguen todo. Y no, está en YouTube y la weá. Y le dice, como que el chino va a desconectar la weá y dice, no, déjalo que termine. Pero Gideon se da cuenta que Elliot no está en la sala de reunión, ¿cachai? Viendo la weá. Y va rápidamente hacia su cubículo y lo increpa por no estar. Le dice, bueno, está toda la oficina mirando el video y tú estás aquí haciendo no sé qué. Y él y de ahí hace un rápido. Hace un alt-tab. Un legendario alt-tab. Y como que se está escribiendo el código y la weá llega a este weón y pum, se oculta. Ya, pero ahí. Y no alcanzaba a ver si el weón logró mandarlo. No, weón. Ahí Gideon, weón. Puto detective, weón, de Scotland Yard, weón. El weón saca las cuentas y el weón dice, y esto no es ahora, el weón le dice como, cada vez que pasa algo aquí con F. Tiene que ver con tú, si tú estás o no, sí, estás. ¿Cachai? Tiene que ver con tu entrada y tu salida, weón. O sea, ese weón como que no existiera en el universo de Superman, Superman no existiría. Sí, claro. Y esos lentes, weón, cuidado, se los saca. ¿Quién? Dame esos lentes. Bueno, bueno, le leyó toda la película. Claro. Y ahí justo cuando lo estaba penqueando. Claro, filme, cuando ya le iba a tirar ya la hueá, ¡fuera a buscar a loco! Llega nuestro saco de hueá favorito y lo interrumpe con una llamada de Evil Corp. Le dice, Gideon, te llaman de Evil Corp. Oh, chucha. Voy a volver, le dice. Volver. Esto no terminó. Esto no loco. Terminó. Aquí. Se lo va a echar. Y por ahí, vos caché que Gideon ya lo supo todo. Boy, efectivamente, boy. Logró entrar al correo y nos tranquiliza, dice, disculpa que no les haya mostrado, pero sí. Lo tuve que minimizar. Pero logró entrar y anula enviando un correo, elimina el honeypot del servidor CS30. Igual, y Gideon le dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No le ve la pantalla? Sí, pero no hay nada. Ya, pero... Sí, es tan real como mandarle un mensaje de texto para hacer una guay inmediatamente a alguien, po. Por último, dejáis una llamada perdida, pues, weón. Pero es que Gideon es respetuoso también. Y ocupan los teléfonos, entre ellos nos dijeron que no tenían que ocupar los teléfonos, el weón ocupó el número, pues, weón. ¿Verdad, pues, weón? Así tiene que haber organizado el sistema. Sí, porque llama también. Ah, verdad, pues, weón. Ocupó el número, el weón. Rompió la regla. El robot, culiado, sabía, weón. Bueno, nos vemos a Wellick en una camioneta conversando con alguien, diciéndole que él pensaba que eran aliados. Le está diciendo, sí, pensé que eran aliados. Y nos damos cuenta que ese alguien es, nada más y nada menos, que Mr. Robot. Mr. Crash and Slider. Christian, ¿cómo era? Un no sé cuánto sin talento, Slater. Fracasado sin talento. Fracasado sin talento, gran valor, Christian Slater. Ganador del Globo de Oro, ¿eh? Y está conversando con Wellick y Robot le dice que no son aliados, que no se equivoque. Que no son aliados. Y Wellick se enoja y lo amenaza con contar su sucio secreto. Su sucio secreto. Oh, cochino. Y ahí Robot ya se está como bajando. Pedófilo. Se devuelve. Y le dice que hacer eso no beneficia a nadie. Que lo único que puede hacer con alguien en la posición de Wellick con respecto a una persona como Robot es nada. Es déjame viola. Robot está loco. Soy un loco que ocupa siempre el mismo yoki. Claro. Y la misma chaqueta. Y probablemente no mismo calzoncillo. Sí. Entonces Wellick queda. Y ahí Robot se baja y Wellick queda como contrariado pegándole al auto así. La chucha, este weón. Puta Wellick, weón. Puto loco. Está en contacto con Robot, weón. ¿Qué diablos tienen juntos? ¿Por qué? ¿De aliados en qué? Pero es que... ¿Y desde cuándo? El capítulo hasta ahora es mucha gente que no tenía que juntarse y está junta desde claro, antes, aparentemente. Claro, porque está teniendo Robot reuniones con Wellick. Y yo me acuerdo, si vamos al capítulo cuando llegan a Steel Mountain y Elliot hace el comentario y Elliot se encuentra con Wellick y este weón, el negro, ¿cómo se llama? Romero y dice, ¿qué mierda pasa acá? Y Robot también reacciona así como... ¿Te estás juntando con este weón? ¿Por qué está ese weón ahí, cachai? Yo creo y de hecho, antes, en el capítulo 3 o 4 por ahí, le reclama así, ¿por qué estaba ahí hablando con este weón? Ah, ¿verdad? Sí, weón. En ese mes puede haber pasado mucho más de lo que sabemos. ¿Pero por qué Wellick? ¿De qué nos sirve Wellick? De, claro, ¿qué quiere Wellick con Robot? ¿Sabe del hackeo? ¿Tiene que ver su ambición por ser CTO con esta weá? A lo mejor cambiaron su plan. ¿Están atrás? ¿Están de atrás el tema? Claro, ¿le sirve el hackeo? ¿O sabe el resto que un Robot tiene contacto con Wellick? Quizás no. Sí, quizás... No, ni cagando, pugón, porque Romero se hubiera espantado, pugón. ¿Y tiene claro que ver el hecho de que Wellick pide información sobre el servidor para su teléfono? O sea, la quiere porque... Pero no sé por qué. Porque ¿será para entregárselas Slater? Pero si él sabía... Si estaba en cahoots con Slater, sabía que estaba el ser la wea ahí. ¿Hasta dónde llega su alianza? O supuesta alianza según él, po. Raro. Claro, igual no acabamos de enterar de la wea, po. Claro, no... Y más encima este weón le dice, no pasa no nada. Valido. No pasa nada con vos, weón raro. Tirel. Wellick, desesperado, llega a su hogar, en su pequeño departamento. Y ahora está la señora comiendo pepinillos. Y ahora está comiendo su mujer pepinillos. Pequeño. O sea, él llega y se toma su vodka. Llega a agarrar el vodka. Decía vodka. Y su mujer, mientras come pepinillos pequeños con un tenedorcito, le pregunta por el evento. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué weá? ¿Por Knowles? ¿Qué pasó con este weón? Y él le dice que esa weá ya no importa. ¿Cómo que ya no importa? Le dice ella. Claro, le dice, no, que han estado equivocados todo el tiempo frente a ella. Él empieza como a delirar. Empieza a divagar, a balbucear, a llorar. Que han estado equivocados. Que le abrió la puerta a un hacker pensando que era venganza, pero no claro, vio se que era algo a mucho mayor. Yo creo que ahí se refiere a Elliot. Imagino, porque él lo hacía en el baño. Por la escena de... No. Steel Mountain, por... Sí, bueno, Steel Mountain dijo, la venganza. Entonces claro, dijo, tú te mueves por la venganza, claro, pensé que era algo más pulento. Entonces fue como, ok, quizás, pero ¿en qué momento pasó esto? ¿Pasó en el mes que no vimos? ¿Qué cosa? Ahí está que le abrió las puertas a un hacker por la venganza. No sé a qué se refiere. Yo creo que... ¿Fue en ese momento cuando vio que estaba modificando la weá? Yo creo que se refiere a eso, a que no lo delató en ese momento, ¿cachai? Que lo dejó... ¿Y qué tiene que ver Robot entre medio? No sé. Bueno. A lo mejor... ¿Cachai? Y le dice que tiene que ver algo, era algo mucho mayor, algo hermoso, y que no se fijaron lo que estaba sobre ellos. Claro. Vieron lo que tenían al frente, no lo que tenían no, sobre ellos. Claro. Y es adiós. Adiós. Y ahí la señora, mira, se llega a reír. Se ríe del po. Así como, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, escandinavo? Somos escandinavos que vamos a iglesia. Claro, nos volamos la cabeza y nos cortamos las venas en la nieve. ¿Qué ocurre? Y golpea la puerta. Los Pacos. Y es la policía. Sobre la muerte de Sharon Knowles. Ya sabemos que el cuerpo ahí de esposa Wellick lo invita, claro, o sea, le dice quién claro, fue un asesinato, quién murió, o sea, por una persona muerta. ¿Quién? Sharon Knowles, chucha, sí. Y ahí también hace las conexiones al tiro, pero me refiero, ella dice, "Oh, sí, qué terrible a los policías", pero ella hace las conexiones, no, está claro, y los invita a pasar, y le dice algo a Wellick como en su idioma de mierda inventado. Los policías le dicen... Ah, por favor, señora, en inglés. En español. Los subtítulos lo habrían dicho en español. Y se sientan, los policías empiezan a interrogar a Wellick. Y ella se va a la cocina. Claro. Y pasan un par de segundos y se escucha un grito. Está y Wellick como que no responde nada, weón. No, Wellick está como... Está pollo, si es pollo, yo Wellick, creo en weón. Dios. Y luego, acabo de encontrar a Dios. ¿Quieres aceptar a Dios como tu pastor? Y el buen va corriendo Wellick. Y se encuentra con su mujer, aparentemente con trabajo de parto, con contracciones, claro, rompió la bolsa. La bolsa. El líquido amniótico de la bolsa, exacto, la rompió. Pero además, piso. Él se da cuenta de que está sobre el mesón el tenedor de los pepinillos con sangre. ¡Se rompió ella misma! La señora Wellick dijo... O sea, se apuñaló el choro con un tenedor, weón. apuñaló el choro con un tenedor, weón. No. De pirilla, pero era chiquitito. No. No basta con pegarse un tiro en la frente. No, tiene que apuñalarse la vulva con un tenedor. No, en realidad no, no es sí, la vulva, se rompió la bolsa. Es, es metérselo por el canal. Llegó bien adentro, claro. ¡Ah! Es por el canal vaginal hasta la boca del útero. El cuello del útero, no boca. Y ahí me voy a desmayar. Era muy chiquitito el tenedor, po, weón. Quizás se apuñaló la mano y lo tiró al piso. Claro, se clavó así. Bueno, mejor lo intento de otra forma. No, en el daño al niño, esa mina toma durante el embarazo, masoquismo, ahora tirándole el tenedor. El niño va a salir con dos hoyitos acá. En Suecia se hacen así las cosas. ¿De sueca la weón? De ella es danesa. Es una puta loca. No, ¿qué país es ese, weón? Dinamarca. Esa, weón. Dinamarca las cosas se hacen así. Bueno, y le dicen a la policía, oh, mi señora va a dar a luz, y los pacos llaman a una ambulancia. Y ella le dice en su idioma de gemelos que no dejará que se lo lleven. Que te alejen de nosotros. Ah, claro, esa weá nos subtitularon, pues, man. Cuando le dijo, voy a meterme un tenedor por el marisco, no lo... No, si no le dijo nada, po. O sí, o no, no sé. No creo. No creo porque él se da cuenta al mirar el tenedor para el lado. Sí. Bueno, Darlene. Vemos a Darlene sentada frente a una rueda de la fortuna. Me dolió el útero. Frente ahí en una banquita, llega Elliot y le pregunta cómo le fue con el hackeo del aire acondicionado. Ella le dice que bien, porque ella ahí es pulenta. Y porque resulta ser muy buena en lo que hace. Resulta que ella es muy buena. Sí, es que se lo dice. Turns out that I'm very good. Elliot le dice que deben celebrar porque en 43 horas... Ah, bueno, recordamos, no lo mencionamos, pero cuando manda el correo dicen que en 48 horas se va a desactivar el honeypot. Y que ya han pasado 5 horas desde ese momento y que el servidor ya no será un honeypot y que el rootkit que escribió Darlene, que es un programa, acabará con Evil Corp. Y Darlene manda uno de esos chillidos... De felicidad. De felicidad, esta vez. No de frustración por no poder hablar con White Rose. Y le dice a Elliot, le dice, oye, pues weón, pero alégrate, pues weón. Cambiaste el mundo, cambiaste el mundo. Esta weá va a eliminar la deuda. Y el weón dice, no, lo hicimos juntos. No, le hice no, esta weá es tuya, weón. A mí me gustaría llevarme el crédito, pero en verdad esta weá la hiciste tú, weón. Eres la mejor persona que he conocido. Y le, claro, y lo mira así como confundido con su cara de, no sé, soy extraño, y le dice que lo ama demasiado. Ella le dice... ¿Qué? Ella le dice, te amo demasiado. Bueno, es chistoso que ustedes dos como que actúan los diálogos. Y ella... Bueno, sí. Vamos a seguir actuando. Se pone su rostro confundido, extraño. Pone cara de macho, de macho. Anwar. Y Elliot besa a Darlene. ¿Está ahí? Entonces, y ella... reacciona asqueada y como, ¿qué weá estáis haciendo? Enfermo, y Elliot le dice, le pide disculpas, claro, porque puta. Como que besa a una niña y no es correspondido. Claro, como, uy, perdón, no sé. Pensé que te gustaba. Y ella le pregunta, extrañamente, ¿te olvidaste nuevamente? Le pregunta si se olvidó quién es ella. Y ella dice, no. Tú eres Darlene. Claro, no sé, no sabe de qué se olvidó, ¿cachai? Le dice. Claro. Dime quién crees. Le dice, le pide que le diga quién piensa que es ella en ese momento. Dime quién piensas que soy. Darlene. Y le dice, tú eres Darlene, no lo olvidé. Y dice, él sabe lo que ella le va a decir. Le dice, yo soy tú, y él termina la frase. Claro. Hermana. Concha tu madre, voy a tiritón, man. Es la hermana. Ese momento no lo vi venir. Y es como, yo nunca lo vi venir, man. Sí, como. Entonces, si es la hermana, ¿conoce a Andrea? O sea, a Ángela. Sí, tiene sentido que la conozca. Desde hace años, pues. Se sabe los 20 años, pues. Claro. Se sabe los 20 años y esa conversación huevona que tuvieron ahí, que no tenía ni un sentido hace 40 minutos o 45 minutos atrás, es totalmente lógica. Son amigas de infancia. También ellas son amigas de infancia. Y Darlene espatúa con Elliot porque es su hermana y se mete a su departamento y se baña. Por eso sabe dónde vive, pone su ropa. Se pone su ropa y no le pide permiso. Y es porque es la hermana, ¿cachai? Oh. No sé. Sí. Quedé como la gente que veía el video de Laro, cuando vi esta por primera vez. Como. Y ahí Elliot se iba. Elliot queda peor que nosotros, su cara de loco a nivel 100, y se va, po. Se va, como que escapa. Y mientras se va, empieza a reflexionar en la situación, ¿o no? Claro, está en el metro y empieza a acordar, dice, fuimos a la, a, no sé, nos, nos arrancamos. Le dio un calogazo a la hermana. Fuimos al colegio, la weá, claro, ella era una niña que paseaba por un monopatín, no, claro, frente a la casa. ¿Por qué no lo recuerdo? Puta, íbamos a la playa, salíamos para allá y nos arrancamos de la casa. Sí. ¿Y por qué no lo recuerdo? Porque no, estoy loco. Y dice, era una niña que paseaba siempre con su monopatín. Pelito. Era la pendeja. Era la pendeja del sueño. La que le dice, no somos amigos. No somos amigos. Somos hermanos. ¿Verdad, sí, weón? Es ella. Oh, no me acordaba de esa parte, weón. No, yo me acordé por la pura descripción que hace Elliot, porque dice una niña que paseaba. No, a mí, yo me salté esa parte. Está, oh, ¿verdad, weón? No, y el weón dice, ¿cómo se puede olvidar a alguien así? ¿Cómo se puede olvidar la vida de...? Dice, ¿cómo te podés olvidar de tu hermana? Dice el weón. Claro, y dice, estoy loco. Estoy loco. Hace por primera vez la hace la lo asume. Estoy loco. No hay otra respuesta. Él no encuentra otra respuesta. Y nos increpa, nos reta a nosotros. Nos dice, ¿tú supiste? ¿Tú lo sabías de antes? ¿Cachai? Yo no lo sabía. Dime, y bota la, la cámara. La bota al suelo, ¿cachai? Como que nos rechaza, ¿no? Y de hecho, después, que nos dice, no debió crearnos. Nos dice, no debí crearte. Ajá, a nosotros. Chico, a nosotros. Al amigo. Al espectador. ¿Cachai? Y dice, Krista tiene la razón, ¿cachai? Como que mil weas, ¿cachai? Y se mira al espejo. Pues y la revelación. Momento, tiene un momento súper raro donde ve al Mr. Monopoly, ve a Robot. Ve a Darlene. Ve a Darlene. Ve a todo el mundo. Ve a todo el mundo, a todos sus rostros mezclados. Y dice, mírame, soy... O sea, dice, Elliot Alderson, mírame. Estoy aquí ahora. Y sabe, estoy aquí ahora y rompe el vidrio. Y ahora no estoy. ¿Cachai? Y ahí le pego un combo a la weá. Y le entra una llamada. Que no sabemos de quién es. Es solo un número. Y que quizás weones que siguen mal la serie saben de quién es ese número hasta el tiempo. Claro. Y el weón rompe el teléfono. Le ha sido Darlene, asumo. Y dice que tenemos que hackearme. Nos dice a nosotros. Claro, para saber quién es él. Agarra. Primero se mete Se mete a internet. Nada, no hay Facebook, no hay Twitter, no hay nada. No hay nada de Elliot Alderson que sea de él. Hay otro Elliot Alderson y toda la weá, pero no hay nada. No hay identidad, es un fantasma. Se refiere a sí mismo como un fantasma. No hay weá de donde vote, no hay nada en internet, nada. Y se mete y recurre a su recurso habitual, que es su maletita. Con CDs. Empieza los abre, empieza a buscarlo, lo empieza a descartar. Ojea, porque es de típicos álbumes de CD, ¿cachai? Que tienen como bolsillo y llega al principio y el primer CD no tiene. Es un disco en blanco. Y lo saca, lo mete al CD y se pregunta a sí mismo si se borró a sí mismo. ¿Cachai? Lo mete al CD, lo mete y empieza a hacer, hace como una máquina virtual, abre como una especie de lector de tracks, los desencripta y en la desencripta. Al desencriptarlo, estos tracks de audio encuentra fotos, muchas imágenes, formatos de imagen, y las abre y empieza a y lo primero que ve, la primera foto que abre es Robot. Es Christian Slater joven, después paseando, comiendo en un restaurante. El loco descubre toda la verdad, yo soy un fan de Christian Slater, claro. Y tengo toda su carrera, es Elías. Entonces el güey empieza a ver fotos, está como en un restaurante, como que está subiendo a un árbol, jugando, después está con un niño. Está en casa con un niño. Claro, y después es de un niño. Y un niño que ya hemos visto. Después está con ese mismo niño subiéndolo a un árbol, jugando, disfrazados de Doc Brown y Marty McFly. Jugando a Nintendo. Jugando a Nintendo. Y Mario se para. Y está, y está la mamá. Está la mamá. Con él. ¿Cachai? Está con... junto. Hay una niña también. Entonces se para y va a un mueble. Saca una foto, un marco, y está... ¿Es un marco? No, parece que es una foto que está estaba como que boca abajo. No sé. Yo vi que saca una Polaroid. Bueno. Una foto Polaroid. No sé. Que estaba como boca abajo en la repisa. El buen agarra la foto y ve a Robot, a su mamá, a Darlene y a él. Una foto familiar. Los cuatro juntos. Entonces, Mr. Robot, el papá de... El papá. hasta ahí. De Elliot, pues. Golpean la puerta. Elliot abre y está Robot parado frente a él. Y le dice: Elliot, debemos hablar. Fin.